Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré, y cantaré. Mi padre me ama tanto, él me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de